Palabra de Dios. Se hizo carne y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Juan vio acercarse a Jesús y dijo: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A él me refería cuando dije: «Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio: «He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que había descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Habíamos ido a almorzar a una casa y entonces dice: «Me hubieran avisado antes, hubiéramos matado el cordero». Y a uno, ¿cómo le gusta cuando uno dice: «Bueno, lo que tenemos es demasiado poco, comemos poquito». En realidad, cuando nos inviten no se hagan problemas, pero digo, ¿cómo la gente valora? Y cuánto más si es Dios el que dice: «Es demasiado poco lo que le doy, le quiero dar más». Y eso es lo que dice en la primera lectura, que después vamos a tener tiempo de leerla en la hojita vino de misa en nuestra casa. Dice: «Es poco que seas mi servidor, es poco que seas mi servidor. Yo quiero hacerte luz de las naciones». Los faros, aquellos que habrán tenido oportunidad de estar cerca de algún río o del mar, el faro está con una luz en las alturas. O aquí mismo, cuando vemos en la sierra una luz que decimos: «Ah, hay una luz, seguro que vive». O ahí, cuando vamos a una casa, vemos luz, seguro que hay gente. También Cristo dice: «Es demasiado poco que sea mi servidor. Yo te hago luz de las naciones». ¿Qué significa? ¿Que me voy a tener que pintar fosforescente? En parte sí, en parte sí. Significa que voy a tener que reflejar a Cristo. Por eso va a decir Juan cuando lo ve: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan Bautista había sido un auténtico imitador de Cristo. Juan Bautista era luz, porque cuando lo vio a Cristo le dijo a los demás: «Ese es el Cordero de Dios». Juan Bautista podría haber hecho: «No, no, quédense ustedes que son mi grupito, mi gente conmigo, aquel malo». No, es necesario que yo disminuya y que él crezca. Él es el Cordero de Dios. Y esta palabra Cordero, en primer lugar, el Cordero nos hace pensar en algo, pero también en que es para ser sacrificado. Y así lo entendía el pueblo de Israel. El Cordero de Dios era lo que uno ofrecía por sus pecados. No me perdonaba, pero era una forma simbólica. Entonces, cuando Juan dice, este es el Cordero de Dios, no es que la gente empezó a buscar dónde estaría el de cuatro patas o que nos estaba invitando a comer un hermoso... No, cuando dice, este es el Cordero de Dios, sabía que estaba diciendo, Cristo es el que va a morir en lugar el Cordero sacrificado. Por eso, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dice el sacerdote, antes de que nosotros recibamos la sagrada. Entonces, Juan dice las cosas como son. Y a veces no hay peor esclavitud que la de querer quedar bien con todos. A ver, es como que uno a veces hacemos demasiado esfuerzo, ay, que lo vaya, cómo lo va a tomar esto que voy a decir. Por supuesto que uno tiene que tener delicadeza, por supuesto que no es de Dios decir, yo no tengo pelos en la lengua, digo las cosas como me vienen. No, hay maneras, formas, pero siempre que hay que decir la verdad, siempre hay que iluminar. Cuando al faro lo cubro, el barco, nosotros estamos para iluminar. Por eso, en cierta medida, tenemos que vestirnos o pintarnos de, cuando uno ve a esas personas que están trabajando en la ruta y uno viene de noche y nuestras luces hacen que esa persona, uno la ve clarito. Así deben vernos los demás. Porque nosotros, dice Cristo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Recuerdo una familia que solían ir caminando todos a misa y decían, me contaban que los vecinos decían, mirá, qué lindo cómo va toda la familia junto a misa. Yo, como soy católico o como soy cristiano, no puedo ser. Cristo me pide, es demasiado poco que sea mi servidor. Quiero que sea luz de las naciones. Entonces, uno no debe ser políticamente correcto, ¿no? Cuando uno mide tanto las palabras, que ayer estaba preparando un pancito casero, sí, aunque no lo crean, con la máquina esta, pero la leche, le puse tanta agua que quedó muy... No era leche, era... Bueno, a veces uno, hay cuestiones de la fe, del catecismo, que uno le pone tanta agua que no es leche. Entonces, para eso nos recuerda San Juan Bautista, este es el Cordero de Dios. Es demasiado poco que seas mi siervo, quiero que seas luz. Por lo tanto, hoy la fe, decía un sacerdote, en general el mundo no piensa, siente. Y el sacerdote decía, está muy bien cuidar a los animalitos, pero veía que todo lo que le querían hacer al que le había pegado al animalito, está bien, tenemos que cuidar al animalito, pero si vamos a matar al que le pega al animalito, estamos siendo más... O sea, se entiende la idea, digamos, uno, el prójimo, no le puedo pegar al prójimo porque le pegó al perro, lo podré corregir, pero... Bueno, hay cosas que no suenan bien, pero... Cristo es el Cordero de Dios que entregó su vida por la verdad. Hoy decir, yo tengo la verdad, y suena como orgullo. No, esa es tu opinión. No, momentito. La opinión es, me gusta el helado de chocolate o el de cereza. Me gusta este club o me gusta. Pero la verdad es lo que descansa. Qué tranquilidad cuando uno va buscando alguna casa y va llegando tarde y ve la luz. Y dice, acá está, llegué. Y uno como que descansa. Nuestra inteligencia descansa en la verdad. Y es cierto, nosotros no somos dueños de la verdad. Somos amigos del dueño. ¿Qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad. Entonces, ¿qué Cristo le dirían a Cristo hoy el mundo? Ah, mirá qué orgulloso, Cristo es el dueño de la verdad. La verdad es que esto es rojo, esto es negro, esto es blanco, no es negro. La verdad, entonces, no, tenemos la verdad. La única fe verdadera que nos conduce al cielo es la fe católica. Y tengo que estar orgulloso de eso. A veces como que tratamos de que nuestra fe pase desapercibida. Yo recuerdo que una vez que en la escuela tenía que hacerle firmar a mi mamá, no era una buena nota obviamente, pero que estaba dormida, entonces iba en puntita de pie como para despertarle y que me firmara sin mirar lo que... Bueno, a veces parece que vivimos nuestra fe en puntita de pie, que nadie se no, que no se note que yo soy cristiano. Al contrario, es demasiado poco que sea mi servidor. Yo te hago luz de las naciones. Entonces, yo tengo que distinguirme de los demás. No por la ropa, no por el auto, no por la casa, sino por cómo vivo mi vida. No avergonzarme de Cristo. No creer que nuestra fe debe estar en el interior. Yo tengo que distinguirme. Qué hermoso es cuando uno ve a la gente caminando por estas hermosas bicisendas o en el dique y va con el rosario. ¿Y cuál es el problema de ir con el rosario? Tanto van acordándose, se ve que de muchas malas madres, y van hablando de o escuchando, que no está mal, el escuchar, el acordarse de ir rezando el rosario. ¿Y qué van a decir? Si me voy a llevar por lo que van a decir, ¿qué va a decir Cristo? Es demasiado poco que sea mi servidor. Te hago luz de las naciones. Y todo lo vende. Me acuerdo en San Luis de una farmacia que uno sabe que hay productos que son para cometer pecado. Y yo no lo vendo. Me decía, yo no lo vendo. No podemos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero y todo lo hacen. Cuando estemos, decía San Juan de la Cruz, en el ocaso de la vida te juzgarán por el amor. Y en el ocaso de la vida te juzgarán con el amor. Presentarnos ante Cristo y decirle, fui luz. Qué distinto debe ser a decirle, Señor, me traté de esconder porque todos lo hacían. Fui luz de las naciones. Gracias, Señor, porque esperaste más de mí. Recuerdo una persona que ha ido al banco, no aquí, sino en otra ciudad, y pide hablar con el gerente. Porque le dice, mire, el cajero automático me dio mal. No, imposible, no le puede dar mal. Pero mire, que sí que me dio mal el cajero automático, no porque no sé qué. No, no, me dio mal, me dio de más. Claro, nadie va a reclamar cuando... Me dio de más, no es mío, no es mío. Y ahí estoy siendo luz de las naciones. Como recuerdo una gran persona amiga que falleció, estaba saliendo de una de estas ferias donde hacen los remates de campo, y el hombre se ve que puso el bolso y la plata arriba del auto, no sé, y se distrajo, dejó bastante plata. Y la señora la vio, era bastante el dinero, y se lo fue a devolver y le dice, mire, no sabe, debe haber muy pocas personas que hacen lo que usted hizo. Y dice la persona, pero ¿y cómo no lo voy a hacer si yo soy de comunión? No, esa es la palabra, yo soy de comunión. Voy a perder la comunión por... Voy a perder ser de luz de las naciones. ¿Cuántas veces nos habrán dicho, no, es fanático? ¿Y qué significa ser fanático? Creer en Cristo, venir los domingos a misa, significaría un cristiano light. Mirá, ese fanático de la comida quiere comer todos los días. Me diría, que come una vez a la semana. No, es fanático, come una vez a la semana. A misa, si vendría todos los días. Entonces, ¿cómo no somos del mundo? Tenemos que ser distintos. Tenemos que ser luz de las naciones. O cuando uno ataca el error. Esto está mal. Lo diga quien lo diga. Ah, no, sos antiecuménico, no tenés caridad. No, estamos para iluminar. Si 2 más 2 son 5, ah, no, voy a respetar su libertad de que 2 más 2 sean 5. Pues hombre, 2 y 2 son... Bueno, lo mismo pasa con el catecismo, con los 10 mandamientos. Te hago luz de las naciones. Nosotros estamos llamados para iluminar. Por eso recordemos las palabras que dijo Juan el Bautista. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Jesucristo, fue resucitado por el Espíritu Santo, descendió del infierno. Invoquemos al Señor, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, diciéndole: escúchanos, Señor. Por la Santa Iglesia, el Papa, los obispos, sacerdotes y consagrados, para que siempre sean luz de las naciones para iluminar a los pueblos, oremos. Por nuestros gobernantes, para que guíen nuestros destinos para llegar a la luz de Cristo, oremos. Por cada uno de nosotros que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, para que Cristo sea la luz que se manifieste en nuestra fe, oremos. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.

Tú preparas ante mí una mesa y mi copa rebosa. Oremos. Señor, infunde en tu espíritu de caridad para que, saciado por ti con el mismo pan celestial, permanezca unido con la gracia de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta semana el horario de misa será miércoles, jueves y viernes a las 20 horas. Miércoles, jueves y viernes a las 20 horas. Los viernes, adoración continua desde las 8 de la mañana. Todos los días está abierta la iglesia, así que podemos aprovechar ahí a reflexionar sobre esa lectura de Isaías que meditábamos en la homilía. Demasiado poco que sea mi servidor, te hago luz de la nación, uno venir, tener algún material preparado y aprovechar a rezar. También en el vino de misa hay un pedido de nuestro obispo con el tema de los refugiados. Aprovechar que la casi la patria que más le falta, además de Siria, es la patria del cielo y la casa sobre roca. Es decir, aprovechemos que han venido a una tierra que ama a la Virgen y vive la fe católica para convertirlos al cristianismo. Que todo sea ocasión para acercarlos, para que seamos luz de las naciones de estas personas que puede ser que por nacer en otro lugar no crean en Cristo. Hay un testimonio también de un médico, cómo se convierte en provida. Y en la contratapa está la importancia, por qué los papás y mamá son los que deben enseñar el catecismo. O también por qué los abuelos hoy día son los que tienen que enseñar el catecismo. La importancia de enseñar el catecismo a los niños como parte de papá y mamá o de los abuelos, y como un accesorio mandarlos a catequesis. Todo eso lo pueden ver en la hojita vino de misa. Para estas tardecitas tan lindas o nochecitas que tiene nuestro pueblo, la imagen de San Francisco sale a rezar la oración por la paz y a darnos la bendición a las 22 horas. A las 12 horas, como siempre, como todo el año, y ahora en verano, como está tan linda la plaza, también a las 22 horas podemos arrimarnos a ver cómo el San Francisco, a una manera de cucú gigante, sale de sus puertitas que se abren y recemos juntos la oración por la paz. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hermanos, glorificad a Dios con vuestras vidas. Podéis ir en paz. San Miguel Arcángel. Reprímale Dios, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe grandísimo celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de la sangre. Mateo, ¿cuándo terminamos la misa nosotros? Prosit. Dejen todo.